usan sombreros, porque los changos chicos se tiran de los pelos. Qué bien que me viene, qué bien que me va, viva la alegría. Y ja, ja, ja, ja, ja. Y ahora sí estoy muy contento porque tengo mucha, mucha gente aquí en cabina. Y les voy a invitar a todos los que están aquí a que aplaudan, porque está muy padre. Tenemos casa llena en la cabina de Radio Independiente, porque tenemos grandes invitados y el Chago Chilango está feliz, feliz de veras, porque en esta oportunidad tenemos la compañía, la grande compañía aquí en cabina de dos agrupaciones muy hermosas. Y ellos dedicados a preservar el medio ambiente. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Sakti. ¿Sakti se llama? Sakti. Sí, Sakti. Ok. ¿Y tiene algún significado aparte de las siglas de esto del ambiente? Bueno, Sakti significa... A ver, acércate al micro para que te pueda escuchar. En Totonaca significa reciclar. Oye, creo que el micro anda así como que abajo, ¿no? Deja checar. Chécate si está prendido, porque creo que no lo encendimos ahí. ¿Está así el botón hacia arriba, carnal? Sí. Perfecto. A ver, ahora sí, carnalito, explícame qué era lo que me estabas diciendo. Bueno, en Totonaca significa reciclar. En Totonaca significa reciclar. Y entonces agarraron ese nombre para su agrupación. Sí. ¿Y quiénes se reunieron primero? Bueno, en principio fue por familia, que fue mi tía, mi hermana y dos primos. O sea, ¿y quién fue el de la iniciativa, tú? ¿Mandé? ¿Quién fue el de la iniciativa? Bueno, fue mi tía. ¿Tu tía? ¿Qué día? ¿Quién es tu tía, para empezar? Bueno, mi tía Grisel. Grisela, mucho gusto que hayas empezado con esta iniciativa. ¿Y ella dónde está ahorita? Bueno, está aquí en... Aquí estamos. Ah. Aquí estamos también. A ver, pues a ver, empieza Grisela por compartirnos cómo es que te da esta idea. Y explícanos a grandes rasgos en qué consiste. Okay. Bueno, primero que nada, empecé porque estudié ingeniería química. Eres ingeniera química. Así es. Cuando yo inicio la carrera, me dicen, es que tu especialidad es ambiental. Y yo así de, ¿qué es eso? Yo quiero procesos, yo quiero enfocarme a la ingeniería de, no sé, de destilar y todo lo que tenga que ver con un proceso químico en sí. Pero dije, bueno, vamos a ver de qué consiste la ingeniería química ambiental. Fui conociendo y me encantó realmente, porque era en ese momento algo nuevo, algo novedoso. Y cuando yo egreso... después de mucho tiempo, yo me integro a una empresa en donde estaba dentro del área ambiental. Desgraciadamente, yo cuando entro, me doy cuenta de que pues no eran las cosas como yo pensaba, como yo imaginaba, sino de que las empresas, digo, no todas, no sé si todas en general, pero se enfocan en que cuando me cae una auditoría, ahora sí, voy a hacer todo conforme a las normas, conforme a las leyes, voy a reciclar, voy a utilizar poca agua, pero mientras no me estén vigilando, pues no importa. Entonces yo dije, bueno, no es lo que quiero, no es lo que busco, entonces yo creo que vamos a hacerlo por nuestro lado. Entonces esta fue la idea principal de Sakti. Okay. Empezar a fomentar una cultura ambiental, no solamente en empresas, sino también desde casa. Mucha gente, por ejemplo, amas de casa, niños de kinder, de primaria, desgraciadamente desconocemos toda esta cultura ambiental, que es de reciclar, reducir, reusar. Entonces digo, bueno, vamos a empezar por el núcleo familiar. Uh-huh. Y lo llevamos a las colonias. En este caso nos enfocamos a Jutepec, que es de donde pertenecemos. Ok, y entonces te agarraste a los primeros que estaban a la mano, que eran tus sobrinos. Sí, lo que pasa es que todos ellos son scout, forman de parte del movimiento scout. Oh, felicidades al movimiento scout de aquí de Jutepec. Bailamos folclore. También bailan folclore. La parte la bailan, hacemos de todo. Oigan, ¿y no venden mole los domingos de casualidad? También. Lo que nos pongan. Pues a mí se me hace muy bonito eso de que poner a los chavillos a que le echen muchas ganas y que aprovechen estos recursos que tenemos, porque finalmente son recursos que podemos reaprovechar, ¿no? Así reutilizar. Es. Entonces, ¿en qué consiste el plan? ¿Cómo digamos, estructuras tú esta parte ya para organizarte y generar una asociación civil? Así es. Porque esta es la labor importante que ahora están realizando. Bueno, la asociación civil se enfoca en fomentar la cultura ambiental, tanto en escuelas, trabajamos en algunas escuelas, en colonias y en alguna que otra industria. Primero dándoles la información, dándoles las bases, el para qué hacerlo, cómo hacerlo. Porque igual mucha gente tiene la inquietud y lo quiere realizar en sus casas, pero no sabe por dónde empezar. Entonces nosotros, bueno, lo que hacemos es ayudarles o darles las bases. La asesoría. Y nosotros, para mantener la asociación dentro de los gastos de camioneta, pasaje, todo, y también apoyo a los chavos, lo que hacemos es recolectar. Recolectamos todos aquellos residuos que tienen un valor, que se pueden reciclar. Entonces ya tienen camioneta. Tenemos una camioneta que nos donó mi papá. Okay. Sí, bueno, con esfuerzo la compramos y con eso nos transportamos. Y es una forma de apoyarnos a nosotros con los guantes, camisetas, playeras, costales. Todo el material. O sea que no solamente se aventaron ahí como el Borras, sino que también se equiparon y se dotaron de todos estos implementos que necesitan. Sí, después de como de un año de estar haciéndolo de manera pues más difícil, a la brava, exactamente, así como de que... Como podíamos, lo hacíamos. Después de un año pudimos comprar el material, las playeras, equiparnos un poco mejor. O sea que ahora ya lo toman como una disciplina, con toda la seriedad. Y, sí. Sí. Y a partir de este momento podría decirse que ya ustedes se organizan. ¿Cómo se organizan? ¿Qué brigadas o qué hacen? A ver, platícame tú, mi querido. ¿Cómo te llamas, amigo? Pues yo me llamo Ángel. Ángel. Pues, oye, tienes la tarea de un ángel, efectivamente. ¿Qué? A ver, platícame, ¿cómo se organizan las cuadrillas? Pues, llegamos primero, pues, con la camioneta y empezamos, nos organizamos porque hay unos... que se quedan a separar lo que son los residuos. Ok, ya están organizados los que van a separar los residuos. Sí. Los otros van a los domicilios. Vamos hablando por un megáfono. Y vamos con una campana. Ok, como si se tratara de recolectar la basura. Sí. Sí es. Y entonces, ¿qué llegan? ¿Cómo les proponen a los vecinos? ¿Qué les dicen? Pues, primero decimos, pues, active el nombre de lo que es el grupo ambiental. Ajá. Y después empezamos a decir lo que recolectamos, que es el PET, el papel, el HDP, que son los de Suavitel, cloro y pues todas esas cosas. O sea que son diferentes tipos de residuos los que ustedes están organizando. Sí. ¿Y también basura orgánica también la recogen? No, la basura orgánica no. Esa no. No. O sea, no solo lo que es reciclaje. Sí. Okay. La orgánica teníamos un proyecto con el municipio, pero desgraciadamente jamás nos hizo caso y hasta la fecha no. Oye, no nos hizo caso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando un ciudadano se da cuenta de que es insuficiente, por ejemplo, la cultura de esta cuestión de reciclado de la basura? ¿Qué ocurre en ese momento? Porque en algún momento habrás tenido que contactar a las autoridades, ¿no? Sí, desde el principio. ¿Te recibieron? ¿Te atendieron? No, bueno, para empezar nosotros no podíamos iniciar si no teníamos un apoyo de gobierno, bueno, un permiso. Un permiso así del es, gobierno. Porque el momento que a nosotras, nivel municipal. A nivel municipal, exactamente. Okay. El momento que nos vieran nos podían multar hasta por 80,000 pesos. O sea, libres no somos de hacerlo. Ah, o sea que esto también lo debe saber nuestra sociedad. Así es. O sea, no existe esta libertad de agarrar y decir, yo salir voy a hacer. Y yo lo voy a hacer. No, aquí no, está todo está reglamentado. Uh-huh. Y estuvimos igual tocando puertas con los regidores, con los presidentes, los... Y entonces, a ver, platícame, ¿cuál fue el proceso? Porque debe haber sido largo. El hecho de que te dieran ya permiso, sí, o que te hayan soltado el chance de poder organizar y hacerlo. Sí, bueno, después nos tardamos casi 2 años en ir a ayuntamiento todas las semanas, todos los jueves, que es cuando yo descansaba en mi trabajo. Yo iba todos los jueves para tratar de que nos dieran el permiso. Bueno, primero para plantearles nuestra idea. Y hasta que después como de 2 años de estar yendo todos los jueves, así como que se hartaron de mí, me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a llevar con un chico que se encarga de esta parte sustentable del municipio. Y ya fue cuando me llevaron con el ingeniero Rodrigo Oliva, que él fue el que nos abrió realmente las puertas, porque, bueno, fue así como que casualidad de que estuvimos en la misma escuela y que teníamos como que la misma rama y la misma inquietud. Entonces fue por medio de él en donde nos dijo, ¿saben qué? Sí se les va a autorizar. Nos dio un permiso, nos daba un permiso cada mes y nosotros teníamos que entregarle un reporte de todo aquello que recolectábamos para que todo este se fuera a un programa que el ayuntamiento tenía en ese momento, porque ya cambió la administración, en donde se ponía en una estadística todos aquellos residuos que se reciclaban por municipio. Fue en ese momento en que nosotros pudimos obtener ese permiso y ya transitar libremente sin ningún problema. Ok, pero entonces el paso siguiente a seguir, digamos que fue ponerte en contacto con las autoridades. Así es. Que ellas brindaran estos permisos, que a través de estos permisos tú tuvieses la protección de, digamos que, pues hacia el municipio finalmente, porque ellos tendrían que avalar tus tareas de recolección y tus trabajos de recolección. Digo, evidentemente también aquí hay otro trabajo importante, que es el lavar los recipientes, ¿no? Pues también. Bueno, les pedimos a la gente, lo único que les solicitamos es que esté escurrido para que no genere olores, aunque no los lave, porque mucha gente dice, bueno, todavía que te los estoy dando, todavía que los estoy separando, todavía quieres que te los lave. Entonces fue así de, bueno, nada más escúrralos para que el olor no contamine. Bueno, si al momento de que escurres perfectamente bien un envase, a lo mejor no desprende el mismo olor, pero es menos. Y a lo mejor que no los laven porque luego le echan tanta agua como la que ocupa el recipiente. Exactamente. Y resulta contaminado todo el recipiente. Contaminamos agua. ¿Qué les parece agua? Si nos vamos con un poquito de música para ambientar este asunto de la ecología y del asunto ambiental, esta canción que es de Ritmo Peligroso y que se llama Contaminando. Regresamos, aquí estás en vivo y en directo, ni más ni menos que en La Miscelánea con el Chango Chilango. Ya nos regresamos en un momentito. No me pidas más de lo que puedo dar. En el humo de ese camión, la basura del callejón. Se puede hacer el medio que nos rodea, lo hemos echado a perder. Está invadido el ambiente por mucho ruido, humo y dolor. Han acabado con todo, el mismo cielo perdió el color. Deprisa, y hay que gozarla más no poder. Pero si no cooperamos, la mala crisis nos va a comer. Contaminado, creo que me voy a morir o no. Contaminas, contaminas, esto se debe parar. Estoy pensando en la vida y viendo nuestra realidad. Y sé que juntos podremos hacer más bella esta ciudad. Y hay algo que me molesta y quiero ver qué se puede hacer. El medio que nos rodea lo hemos echado a perder. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Ay, qué movidita canción esta de Ritmo Peligroso, Contaminando. Pero nosotros no vamos a contaminar, nosotros vamos a apoyar todas estas acciones que está realizando el grupo. Sacti. Eso, era nada más para que vean que están bien abusados, bien atentos y bien despiertos. Porque bueno, este grupazo también se dedica a otras cuestiones y es la cosa del baile, el folclor, la danza de las regiones de nuestro país, ¿no? Sí. Y entonces también vienen a invitarnos porque ellos van a danzar este primero de mayo acá en el primer festival multidisciplinario Danzando con el Corazón. Y esto se va a llevar a cabo, como ya les dije, el día primero de mayo, que es... Domingo, para que no se vengan a dormir. Mejor se vienen a dar una paseada por acá, por la zona de Cuernavaca. Es acá en Sivac, donde está la fuente de Sivac. Incluso ahí se pueden echar un chapuzón porque creo que les dan chance, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, una alberca pública. Ahí se llevan calzones porque si no se ponen calzones, sí los agarran como a mí, que luego, pues bueno, por andar ahí sin calzones. Pero bueno, yo soy un chango bastante civilizado y ahora sí voy a llevar calzones. A las 10:30 de la mañana es esto, ¿verdad? Así es. En la Casa de Cultura de Sivac. Y bueno, pues están invitando este gran grupo que también ya tuvimos la fortuna de contar con ellos en su visita aquí a la miscelánea, que es Tepanahui. Tepanahui. Tepanahui. ¿Qué significa Tepanahui? Jóvenes vencedores. Jóvenes fregones, chipotles, eso es todo. Y es que todos estos jóvenes, pues adicionalmente, no solo están conformes con la tarea de dedicarse a divertirse, también hacen labor social. También se junta para cosas muy buenas, cosas muy bellas, como es esto de bailar, y también pues cosas que ayudan a su comunidad en general, como es esto de colectar envases y hacer reciclable la basura. Así es que no se vayan a perder esta hermosísima presentación de estos jóvenes maravillosos, porque van a estar presentes varias compañías de baile, entre las que se encuentran Comexfot, está el grupo folclórico Olincatl, grupo de danza Aishel, Dancística Dance Company, compañía mexicana folclórica Tepanahui. Y bueno, pues es en general la presentación de varios, más de 50 artistas en escena, y todos ellos pues vienen de diversas regiones, incluso del país. Así es que se van a divertir en grande. Hay kermés, juegos inflables, diversión en grande, y todo esto para toda la familia y además gratis. Y por si fuera poco, aparte vamos a tener la presencia de tres cantantes extraordinarios. Uno de ellos es Alan Hernández, otro es Laura García, que canta algo así como medio regional. Tipo regional. Regional, así es. Y también el magnífico Alex Pozas, que es nuestro gran cuate y que interpreta canciones muy padres. Así es que no se lo vayan a perder, por favor. Vénganse acá a la zona de Cuernavaca. No nada más el centro de Cuernavaca tiene cosas atractivas, también en las orillas hay muchas cosas, y además le invitaron a su servilleta inarrugable, el Chango Chilango, a participar ahí en la dirección del evento. Así que voy a estar bien emocionado de estar ahí y compartir con toda esta banda de chiquillos maravillosos, jóvenes emprendedores y también, ¿por qué no?, sus dirigentes, que son jóvenes también y que brindan a ellos, a estos más jóvenes, la oportunidad de hacer cosas positivas por su sociedad y por su comunidad. A mí me da muchísimo gusto que hagan estas cosas, porque eso me vuelve a convertir en un espécimen, a lo mejor de otra raza, pero que le encanta participar con la gente. Muchas gracias. No, al contrario. No, pues, ¿y cómo le hacemos? Si alguien quiere asesorías del grupo que ustedes, con el que ustedes hacen esta parte del reciclado. Bueno, tenemos la página de Facebook, que es Actigrupo Ambiental AC. Les voy a pedir a los que están escuchando que por ahí me compartan en el muro de amigos de Radio Independiente si ya tienen ubicado al grupo SACTI, y por favor compartan la página de ellos para que también tengan toda la información. Entonces, sería para que ustedes les pudieran asesorar. Así es. Sí, en cuanto a materia de residuos. Ok. También tenemos en cuanto a materia de agua, tratamiento de aguas, todo lo referente a las aguas nacionales. Esto es en conjunto con otra amiga, que igual estudiamos la misma carrera, pero ella ya es más especializada en lo que es el tratamiento de aguas residuales. Okay. Y también en todo lo referente al agua. Cualquier duda. Pues me parece una cosa excelente y también pues les felicito porque esta labor no es sencilla. No. Incluso esto de que tienes que confrontar algunas cuestiones que no resuelven los gobiernos municipales, pero sí están ahí para obstaculizar. Tampoco no. Mucho. Son re buenos para estar jodiendo, pero no para buscar soluciones conjuntas. Y bueno, no vamos a mencionar lo que no se puede hacer, sino lo que se puede hacer. Así es. Y porque a través de este esfuerzo, también jóvenes maravillosos como Ángel y ¿cómo te llamas? Y Diego también están participando en estos asuntos. Y yo creo que se sienten orgullosos, ¿verdad?, de hacerlo. Sí. Les despierta esa sonrisa, ¿verdad? De la satisfacción de haber cumplido con algo positivo. Sí, la verdad, pues como que te emociona al saber de que tú estás ayudando al planeta y a tu comunidad, ¿verdad? Sí. ¿Y a ti qué te han dicho, Diego? Tú que te ves chavo, ¿cuántos años tienes? Tengo 12 años. 12 años, ya estás grande, ya tienes hasta bigotes, man. Pero oye, ¿y qué sientes tú de participar en este asunto? Bueno, es que a mí siempre me ha gustado la idea de recolectar para conservar un poco más el planeta, ya que con esto de que ya está contingencia ambiental, pues apoyamos un poco más al planeta. Claro, ¿verdad? Y creamos conciencia en nuestros vecinos de la comunidad para que puedan separar sus residuos. Oye, ¿ya sabes en qué se pueden transformar los residuos? Pues se pueden transformar, por ejemplo, en ya sea en bolsas, playeras, pulseras, muebles. O sea que ya todo el proceso completo, ¿no? Sí. Desde que se convierte en basura hasta que se vuelve a convertir en algo útil para que todos lo podamos usar. Pues bueno, me ha dado mucho gusto platicar con ustedes. Tenemos otro gran grupo aquí también aguardando para poder presentarse en el programa completamente en vivo y en directo, que es como nos presentamos aquí en la miscelánea con el Chango Chilango. Y viene pues este grupo de coro de jóvenes también entusiastas que participan en el coro de voces colectivas, colectivo Nuestras Voces, y este coro está a cargo del maestro Carlos Carel, así es que no se desprendan, vamos a entrar con ellos en la siguiente porción del programa. Nos despedimos de los que nos hicieron favor de acompañarnos estos minutos, muchísimas gracias. Ahí está el detalle para que lo puedan checar y lo vamos a checar también en el muro de amigos de Radio Independiente. Voy a dejarlos con esta canción de Jarabe de Palo que se llama Agua, así es que cuiden el agua. Y regresamos acá a la miscelánea con el Chango Chilango. Gracias, muchachos. Gracias. Aplausos para ustedes. Inocencia de la gente. Thank you. no quieres ser mi amiga. Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y piel, difícil mezcla. Agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Caricias por camelo si me mimas. Pasión y ley, difícil mezcla. Agua y sed, amiga, cuando esta carta recibas un mensaje ahí entre líneas, ¿cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed? Escuchas Radio Independiente. Nada más. Y bueno, ya regresamos y ahora sí tenemos un grupo mucho más numeroso que también está participando aquí con nosotros en la miscelánea. Me da muchísimo gusto recibir al coro Voces Colectivas del colectivo Nuestras Voces, junto con su director, el maestro Carlos Cadet. Quiero un aplauso para todos ustedes que están aquí ya listos en la cabina. Qué bonita gente, qué hermosos se ven todos ustedes sonrientes. Me da gusto recibirlos. Vamos a irnos de izquierda a derecha, maestro. Tú me vas a hacer favor de presentarte y presentármelos a todos ahí, que se vayan acercando uno por uno. Bueno, gracias. Gracias por la invitación nuevamente. No, y bueno, no. Carlos Carel, para servirles, director aquí del coro y parte del colectivo Nuestras Voces. Y seguimos presentándonos. Mi nombre es Fátima Montserrat Salazar Escobar. Fátima, luego sigue. Acércate allá al micrófono, mira, para que le digas al micrófono. ¿Cómo te llamas, mija? María José. María José, qué bonito nombre, María José. ¿Tú cómo te llamas, canalito? Luis Fernando Guerrero Marino. Luis Fernando Guerrero Marino. Ahí, ese micro, carnalito, nada más es para los demás. Ahorita ya nada más ahí los que están cerca, pues se acercan, ¿no? Karime Bravo. Ahí. ¡Karime! ¿Tú cómo te llamas, amiga? Valeria Cervantes Martínez. Valeria Cervantes Martínez. Se aprendió todos sus apellidos. Mariana Cervantes Martínez. Y también, oye, son igualitas, ¿eh? Creo que hasta son hermanas, ¿verdad? ¿Quién sigue? Melina Hernández Salazar. Melina Hernández Salazar. Samantha Sevilla Aguirre. Samantha Sevilla. Carla Citlali Guerrero Marino. Mucho gusto, Carla. Y bueno, acá también están las mamás de las que están aquí. Nos acompañan. ¿Quiénes son? Buenas tardes. Mi nombre es Carla Adriana Marino. Mucho gusto, Carla Adriana Marino. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Salazar Hernández. Ángela Salazar también, mami. Buenas tardes. Yo soy María Escobar. María Escobar. Buenas tardes, mi nombre es Erika Aguirre, mamá de Samantha Sevilla. Ok, muy bien. Se ve que sí. Buenas tardes, mi nombre es Lucía Martínez. Lucía Martínez también. Pues bienvenidos todos. Este es el programa de La Miscelánea con el Chango Chilango de Radio Independiente. Y nos vienen a platicar entonces de lo que se trata el coro Voces Colectivas. Maestro, tú tienes la voz cantante. Explícanos de qué se trata este coro maravilloso. Bueno, el coro es un coro comunitario que nace ya casi hace un año y es parte de un esfuerzo que hace el colectivo Nuestras Voces para hacer llegar lo que es la cultura a la comunidad y más que nada acercarla a los niños, que es la parte que nos interesa, de ir dejando algo para que ellos tengan que transmitir el día de mañana, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que surgió ya este asunto de el esfuerzo de, ¿cómo se llama este? De Nuestras Voces, ¿no? Colectivo Nuestras Voces. ¿Cuándo nació, mi querido Carlos? Nace el primero de abril del año pasado. O sea que ya prácticamente tienen un año. Otro, sí, un año. De estar funcionando. Un año. Oye, ¿y a partir de qué surge la idea? Mira, surge de parte, bueno... tuve la oportunidad de trabajar con cuatro escuelas particulares, de las cuales, pues bueno, cuando lo presentamos ese trabajo de juntar a cuatro escuelas en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Entonces, fue un coro que quedó muy bonito y el trabajo que estaba haciendo era muy bonito. Entonces, decidimos seguir preservando este trabajo que estábamos realizando e invitamos a todas las escuelas, a todos los alumnos de las escuelas para que formaran parte de un coro que no fuera perteneciente a un colegio específico, sino que fuera de la comunidad. Uh-huh. Más que nada también para acercarlo a niños de la comunidad, ¿no? Entonces, de ahí nace, de esta parte de seguir trabajando con una idea que funcionó en varios colegios y que queríamos transmitirlo no únicamente a los colegios particulares que tienen la posibilidad de tener un maestro quizás de música. Y a lo mejor instrumentos cada uno, ¿no? Así es. Pero queríamos sacarlo de ahí para que también la comunidad viera que se puede hacer algo fuera de la comunidad y que fuera de la sociedad, no fuera de un particular. Ahora, ¿y cuál es la temática? ¿Qué valores desean preservar de la música? Pues el trabajo que estoy dejando y que a lo mejor esa es la parte que fomento, y digo lo fomento porque al final de cuentas las canciones casi son elegidas por un servidor, expuestas a ellos, ya después les empiezan a agarrar el amor a las canciones, pero la idea es preservar el canto que tenga conciencia, que diga algo, no únicamente el canto por el canto cantar. De compromiso social, sí, sería algo así, canto, ¿no? Con compromiso. Entonces digo, todas las canciones con las cuales hemos trabajado tienen un contenido que en verdad los hacen pensar y de eso pues a lo mejor te podrán decir ellos. Yo me voy a brincar ahora hacia ellos para conocer su opinión. ¿Qué pasa? A ver, tú, ¿cuál es tu nombre? Samantha, a ver, platícame tú, ¿cuál fue tu primera impresión al conocer esta música que que ahorita ya conoces, pues, que ya empiezas a dominar, supongo, ¿no? Acércate al micro y platícame. A ver, ¿qué fue tu primera impresión? Dijiste, ¡ay, qué aburrido! Ajá. Sí, a ver, acércate, platícale al micrófono, hazte cuenta que soy yo. Decía que estaba muy aburrido, pero luego ya te vas acostumbrando. A ver, ¿cómo que te vas a acostumbrar a lo aburrido? Te va gustando más. Ya. Te va gustando. ¿Cómo fue que le descubriste el chiste a todo esto? Pues en la escuela. A ver, ¿alguien más que me quiera decir también? ¿Cómo fue que le agarraron el cariño a la canción o a la música? ¿Cómo fue esto? ¿Quieres hablar? Pues acá en la radio se trata de hablar un montón de cosas. ¿Alguna mamita que me quiera ayudar participando en esto? ¿Cuál fue el efecto con sus pequeñitos? A ver, díganme. Bueno, primero que nada fue un espacio que el profesor otorgó a los niños con toda generosidad, porque cabe mencionar que pues no pagamos nada. Es un servicio que él da a la comunidad, ciertamente, pero sin ningún pago, sin ningún costo. Y los niños han aprendido a ser niños pensantes, razonables, niños que escuchan una manera diferente en la música. No es la moda, es simplemente niños que no están o no estamos tan empapados en este comercio de cantautores, o sea, mexicanos, morelenses, en la que los niños están aprendiendo música diferente, no música alocada, no música la que conocemos normalmente y comercial. Es decir, entonces, que tienen la oportunidad de acercarse a lo mejor a una música que puede ser, como ya lo mencionaron ellos, un tanto aburrida, pero que después, cuando descubren el mensaje que contiene, les atrae de mayor manera, ¿no? Exactamente. Música con un contenido y un mensaje con un propósito diferente, un buen propósito. Niños con conciencia, como decía. Ahora, también dentro de este servicio, dentro de este coro, no solamente han aprendido a cantar, sino también han aprendido a tocar algún instrumento. Han aprendido guitarra, administran mejor su tiempo. Niños responsables, en los que saben que si tienen un ensayo, tienen que hacer sus actividades como se debe, tienen que realizar sus labores también dentro de su casa y en el colegio. Entonces, administran su tiempo, se hacen responsables, se hacen dinámicos y aparte no es un tiempo solamente en estar pensando en internet o en esa monotonía, ¿sabe? Ese asentamiento que últimamente ya los niños han tenido. Es una hora, es un ambiente diferente en el que conocen, participan también en muchas cosas. A ver, yo quiero escuchar la opinión de otra mamá también. Usted quiere participar. Ayúdeme con eso. Bueno, yo en primer lugar me gustó mucho la idea de que ellas pudieran participar, porque soy mamá de tres niñas. Uh-huh. Y como dice aquí Marina, prefiero que vengan a aprender algo bueno, productivo, a que estén en internet, viendo televisión. Las actividades de ahora pues ya no es como antes, ¿no? Que salías a jugar, a correr, por toda la delincuencia que se da. Y yo me doy cuenta de las canciones, la verdad, jamás había escuchado un cantautor morelense, y ahora que estoy aquí en este grupo, yo también aprendo. Ya se empapó de la claro, música y de los cantautores. La verdad, son canciones muy, muy hermosas, que dejan un mensaje como tal, y ellas, o sea, yo trato de que lo razonen, ¿no? O sea, ¿qué dice la canción? Escúchala, no nada más la cantes por cantar, sino todo lo que trae, ¿no? Por eso ahorita están ensayando una que se llama Las Niñas de las Flores, y está muy bonita esa canción, tiene un mensaje. De Poncho Maya, ¿verdad? Muy padre, entonces les digo, o sea, vean el video y vean y vayan más o menos relacionando de qué se trata la canción, ¿no? No nada más es cantar por cantar. O sea que este ensamble de coro tiene su origen en la idea del maestro Carlos Carel, quien a partir de este asunto, que es un inquieto constante y que no lo pueden dejar en paz porque todo el tiempo quiere hacer música, ¿verdad? ¿Verdad que sí, muchachas? ¿Qué sí. dicen, muchachos, también? ¿Sí? ¿Están de acuerdo que es muy inquieto? Oigan, ¿y es regañón el maestro Carlos? ¿No? ¿Cómo no? Díganselo aquí, están enfrente del micrófono. ¿Sí es mi regañón? Sí. Ándele, ya ve, maestro. Ya no se enoje. Póngalos mejor a cantar. Oigan, ¿y se saben alguna canción que nos puedan compartir aquí en Radio Independiente para la gente que nos está haciendo favor de escucharnos? ¿Sí se saben alguna? A ver, maestro, nada más acércate al micro. Tenemos, acuérdate. Tenemos, bueno, estamos preparando varias canciones, y bueno, no sé, hablando de Alfonso Maya, podríamos compartir esta canción de la Niña de las Flores. Puede ser, si ustedes nos quieren obsequiar esa maravillosa canción. ¿De acuerdo? ¿Todos? Sí. Sí. Ok. Bueno, pues entonces vamos a... A ver, maestro, déjate apoyo acá con... Y ahora sí, les van a cantar bien fuerte. La canción se llama La Niña de las Flores y es de Alfonso Maya. La Niña de las Flores habla acerca de los niños que trabajan y piden limosnas para sobrevivir. Y también de todo lo que ellos hacen para conseguir una moneda para ayudar a su familia y los riesgos que tienen que enfrentar en la calle. Pues qué excelente interpretación de esta canción magnífica del maestro Poncho Maya, Alfonso Maya. Le mandamos un gran saludo a él. Y bueno, mi querido Carlos, yo creo que hacer, hacer conciencia, primero ante un grupo de padres, de la necesidad de que las canciones que están interpretando nuestros pequeños tengan más allá de un contenido simple o un contenido así, digamos que comercial, yo creo que no es nada fácil, mano. ¿Cómo te ha ido en eso? Yo creo que... Levántate el micro para que te puedan escuchar. Gracias. Pues, como has dicho, no es nada fácil. Creo que primero que nada, uno cree en lo que hace. Creo que eso mismo da salud. Creo que eso mismo da a que la gente que nos rodea de alguna forma también crea en lo que nosotros hacemos, ¿no? Cuando uno cree que es posible dar un cambio con cosas más de conciencia, creo que te empiezas a rodear de gente que en verdad cree esto. Y alguien me comentaba en un mensaje en Facebook y decía por una publicación que había hecho de unos niños que estaban tocando guitarra en unos proyectos de una organización, decía, ojalá existieran más gente como tú. Y me halagó, sí, pero creo que hay más gente, y no como yo, creo que mucho mejor, haciendo trabajos especiales en las comunidades. Ahorita voy a hacer mención de un amigo, Beto Tafoya, que está haciendo en sus comunidades cosas con música tradicional, rescatando esta parte de lo nuestro, con gente de su comunidad, con jóvenes de su comunidad, enseñándoles a tocar un instrumento, preservando esta parte de nuestra identidad, que eso es algo muy padre, ¿no? Cada uno lo hace en una trinchera distinta. A mí me tocó estar de este lado, agarrando canciones de los amigos que tienen un mundo en esas canciones, para transmitirle a ellos, ¿no? Y que ellos las hayan aceptado, como esta canción de Alfonso Maya, y que los haya hecho pensar. Yo les quiero preguntar nuevamente a ustedes, ¿qué saben de Alfonso Maya ustedes? ¿Qué sabes tú de Poncho Maya? Del que compuso esta canción, del que la escribió. ¿Sí sabes algo? ¿Qué sabes? A ver, dime. ¿Sí sabes que era? ¿Él nació acá en Morelos? ¿Sí sabías eso? Para que el coro sea para cantar. Eso, para que tengas canciones para cantar, sí, para eso, exactamente. ¿Alguien sabe algo más? Tuvimos la oportunidad de encontrar a Poncho Maya en el encuentro de Rafa Mendoza. Sí. Ahí tuvimos la oportunidad, algunos lo conocieron, no muchos creo que tienen ese contacto, pero sí, creo que algunos sí podían compartir algo de Alfonso. ¿Sí? ¿Tú crees que puedas compartirnos algo? ¿Sí sabes quién es? No. Pues es el compositor de lo que acaban de cantar, ni más ni menos. Hay que darle un aplauso a él, ¿no? Por tener buenas ideas y llevarlas a cabo así, de esta forma. ¿Qué sienten ustedes de saber el contenido de lo que están cantando? De alguna forma los conectó con esta niña, porque saben que esa niña sí existía, sí existió y sí existe. ¿Sí sabían ustedes eso? O sea, no es producto de la imaginación del cantautor, sino que él efectivamente conoció a esa niña, a la niña que vendía flores, y le decía sobrina, y muchos le decían sobrina, y así era como el maestro Poncho Maya fue que pudo observar esta circunstancia y poderla plasmar en una canción. ¿Les gusta la canción? Sí. ¿Les gusta el mensaje que tiene? Sí. ¿Qué creen que debiera hacerse con esos niños que están en las calles? ¿Ayudarlos? ¿Ayudarlos? ¿Y cómo les van a ayudar? Acércate al micro. Ayudarlos como darles dinero y así cuidarlos. Ok, vamos a cuidarlos. ¿Saben que ustedes van a realizar una labor muy importante al dar a conocer que hay estas cosas que están pasando en las calles y solamente porque ustedes las están cantando, ¿sí sabían que ese mensaje lo pueden llevar a donde quiera que canten esta canción? Eso van a hacer. Y eso mismo hace la canción de autor. Y es por eso que la canción de autor se convierte en una canción con sentido social. Y entonces, a la vez de convertirse en una canción con sentido social, se convierte en un compromiso del que la canta, del que la compone. ¿Qué les parece esto? Las mamás me ven con mucha sorpresa. ¿Sí sabían eso, mis queridas mamás? Bueno, pues es que sí, bien importante reconocer la labor de los cantautores, y otra de las cosas que también es importante es que se dé a conocer su música. Entonces, de aquí vamos a salir con un compromiso, si les parece. Radio Independiente se dedica a dar a conocer esta música de autor. Entonces, nada más les voy a pedir que a sus amigos les digan: oye, ¿ya escuchaste Radio Independiente? Escúchala, porque tiene muchos mensajes que ofrecerte a través de la música de los cantautores, ¿sale? Sí. ¿Quedamos de acuerdo en eso? Sí. Oigan, ¿y ustedes se saben otra canción? Sí. Muchas más, ¿verdad? Sí. Pues, ¿qué les parece si cantamos otra canción para que el público que nos está haciendo favor de escuchar también se lleve este mensaje de ustedes? Pa, Sin Retorno. Sin Retorno de... Bueno, ahorita decimos... Sin Retorno es una canción que habla acerca del viaje del que nadie se podrá salvar, pero también habla de luchar por lo que uno cree, de luchar por los ideales. Canción del autor Fernando Medina, Sin Retorno. No soy el coronel, tiene quien le escriba, ni soy Jesús, más descubre en tu palabra, según yo, la verdad de mi evangelio. Soy el coronel, tiene quien le escriba, y soy Jesús, más descubre en tu palabra. Ay, ay, ay, eso sí, ya es un anuncio perfecto de temor por las cosas que están ocurriendo en el mundo, ¿verdad? No violencia. Oigan, tengo un saludo aquí en el muro de Radio Independiente de Marco Antonio Sevilla Campos, quien saluda a su hijita Samantha Sevilla. ¿Quién es? Ah, mira, te manda saludos acá. Dice que tu papi, que por su próximo cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El jueves. El jueves es su cumpleaños, así es que no dejen de felicitarla y mandarle muchos abrazos, porque ella es, bueno, la que nos mencionó la historia de esta niña de las flores. Muchísimas gracias, Marco Antonio Sevilla. Aquí estamos a la orden también para lo que se ofrezca. Y dice, bueno, extraordinario trabajo del profesor Carlos Carel, de los coristas y, ¿por qué no también?, de los padres, ¿verdad? Muchas felicidades. Y bueno, pues la verdad es que esta experiencia de traer pequeñitos aquí a la cabina de Radio Independiente no es la primera vez que la hacemos, pero quizás nunca habíamos tenido un grupo así tan numeroso interpretando canciones así directamente en cabina. Muchas gracias a los artistas que están aquí, que son todos ustedes. Muchas gracias por venir y compartir todo esto con el público de Radio Independiente. Maestro Carel, no sé si tengas otra canción que quieras compartir o algún otro aspecto. ¿Cómo se pueden integrar coros de esta categoría, mi querido maestro? Bueno, ¿cómo se puede? Acércate acá al micro. Integrar? Sí, tú ya le hiciste, como quien dice, la muestra, ¿no? Para muestra un botón, que es este grupo que tienes, y otros más, ¿no? Que supongo que diriges. Claro, sí, pues. Hay algo que se llama fe. Fe en el ser humano. Y yo creo que tengo fe bastante en el ser humano. Y creo que esta idea de fe me ha hecho hacer estos grupitos en ciertas comunidades que poco a poco van creciendo y poco a poco se van transformando en esto que estamos ahorita escuchando, ¿no? Tenemos una llamada. Creo que sí. Bueno. Hola, buenas tardes, Radio Independiente. Hola, buenas tardes. ¿Me podrían dar un saludo para Carlos Carel? Aquí te está escuchando. Gracias, y está hola, saliendo saludos. Al aire. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ariadna. Ariadna, pues ya te está escuchando el maestro. Un saludo. Muchísimas gracias. Bonita tarde para todos. De hecho, aquí estás al aire. ¿Algo que quieras compartirnos de tu experiencia? No. Platícanos, a ver. Ya estás al aire. Ay, no. Ahora resultó que nadie puede hablar y nadie quiere llamar. Es el colmo. Yo que soy chango hablo por todos lados. A ver. No, nada más era para enviarles un saludo a todos ahí en cabina. Excelente. Entonces, ¿tu nombre completo es? Ariadna Estrada García. Eso. Muchas gracias, pues. Y pásala bien. Aquí todavía van a compartirnos otra melodía para que la escuches ahí atentamente. Ok, muchas gracias. Ándale, pues. Saludos, gracias. Saludos. Y bueno, a ver, continuamos con el asunto este. La fe es muy padre tenerla, mi querido Carlitos, pero la verdad es que hace falta a veces más que fe. Hace falta meterle un varo, ¿a poco no? Sí. Y la verdad, pues a veces nos da mucha pena porque luego pues no podemos abrir la boca para decir, porque no estamos acostumbrados a pedir. Así es que lo más bonito es cuando surge de la gente para apoyar. Entonces yo quisiera decirle a toda la gente que nos está escuchando, porque al igual como el maestro Carlos Carel, Radio Independiente pues se sostiene de donaciones que hace la gente para que podamos seguir funcionando. Entonces no sean gachos, no sean mala onda, aporten ahí una, apoquinen con una lana, porque por ejemplo aquí en Radio Independiente necesitamos micrófonos, necesitamos pagar la transmisión de internet, que también cuesta un varo. Entonces aporten y hagan su participación más allá del aplauso y más allá del reconocimiento. Hay que meterle lana a estas cosas, porque la verdad es que por ejemplo con los gobiernos municipales pues ya están destinados algunos de los esfuerzos que realizan nuestros gobernantes y por ahí se canaliza, pero también tenemos derecho a nosotros proponer a nuestra sociedad la forma en la que queremos culturizarnos, y una forma de culturizarse pues es tener buena música, canciones que tengan algún sentido y que no nada más nos estén vendiendo basura, ¿no? Para los oídos. A lo mejor para muchos puede ser o puede resultar una forma de culturizarse específica para ellos, pero nosotros deseamos hacerlo de una forma diferente. Entonces, vale la pena apoyar los esfuerzos de gente como Carlos Carel, que organiza coros, que hace de estos coros una presentación de música con mensaje. Y bueno, todos los papitos que están escuchando, hay que reconocer ese esfuerzo. Y no hay que decirle, oye, así como ¿en qué te ayudo? No, hay que llegarle con una lana y decirle, mira, aquí está la lana y te apoyamos con esto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay que comprar instrumentos musicales. O sea, también los niños necesitan instrumentos musicales. Y los instrumentos musicales pues no se compran con corcholatas, ¿no? A lo mejor tienes buena suerte y por ahí te sacas alguno en alguna rifa, pero va a ser uno, ¿no? Y a lo mejor con la buena suerte de uno. Pero si le ponemos ahí un varito, las cosas pues a lo mejor pueden marchar mejor, ¿verdad? ¿Están de acuerdo, mamás? Que le echen una mano al maestro Carelli y a Radio Independiente, ¿no? También. Sí, necesitamos de su apoyo y gracias, gracias de veras por apoyar estas causas que son completamente nobles y con un, bajo un esfuerzo que cuesta muchísimos años de ir desarrollando. Entonces, maestro, ¿quieres compartirnos otra rolita para escucharla? Claro, ¿cuántas rolitas podemos hacernos más? Si quieres, pues échate un par más o las que tú me digas. ¿Sale? Traíamos tres de, bueno... ¿Tres de cajón? Tres de cajón y bueno... ¿Y si dos quieres, para el encore? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Ya? Perfecto, pues vámonos con, sí, bueno, con dos rolitas más, ¿no? Dos rolas, venga. Perfecto. Pues... Colibrí. Una canción de... Una canción de... Virulo. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. con la siguiente. Una canción, Santiago. Santiago de... ¿La presentar? Que viene llegando y le sale a la par, que aquí está un cerrito o allá está un maizal, que son naranjales y aquel cafetal, por ahí cruza un hombre que intenta soñar. Santiago, canción de Armando Chacha, trovador y músico veracruzano, quien plasma hermosamente la importancia del trabajo y la hermosura de los cerros y pueblos. Qué bonito canta esta gente bonita. Oigan, pues, ¿qué creen? Así como ustedes hacen su esfuerzo y se juntan y afinan y cantan cada vez más bonito, así hay mucha gente que también nos escucha en otros lados, pero no puede trasladarse hasta acá con nosotros por diversos motivos. Entonces, por ahí me encontré una canción que me enviaron un grupo de... un sitio que ahorita no recuerdo de dónde es, pero me van a recordar seguramente, porque ahí está Aldo X Prado, quien se está comunicando conmigo para que yo ponga esta canción. Les voy a compartir una canción del grupo Levá, que me gustó mucho y que se las quiero pasar aquí en vivo, en Radio Independiente, para que la evalúen. Y si les gusta, pues por ahí también la compartan. ¿Qué les parece si vamos a esta canción y regresamos? Estamos aquí en vivo y en directo en La Miscelánea con el Chango Chilango. No se vayan, esta rolita se va a poner buena. No me pidas más de lo que puedo dar. De la mañana, no me voy para la escuela. Sé que voy llegando tarde y la verdad me interesa. Siempre voy en autobús, corre como la luz. Siempre elijo uno en especial porque la hija del conductor. Cuando la veo salir, la hija del chofer del autobús. Cuando la veo pasar y cambia la luz, ella es una chica muy linda y mucho más que tú. Es una muñequita angelical, me gusta su manera de mirar y esa forma de caminar que me pone a temblar. gusta su manera de mirar, esa forma de caminar que me pone a temblar. La hija del chofer del autobús, cuando la veo pasar cambia la luz. Ella es una chica muy linda y mucho más que tú. Es una muñequita angelical, me gusta su manera de mirar, esa forma de caminar que me pone a temblar. Hu-a-pa, hu-a-pa, hu-a-pa, hu-a-pa. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Y bueno, pues eso fue la hija del chofer del autobús de este grupo veracruzano de Córdoba. Parece ser que son estos chicos. Y pues los invito a que le den play allá en YouTube a su video, porque está padre, está ingenioso. Y es gente que está haciendo música diferente a lo mejor a la que transmitimos habitualmente por acá, pero que también tiene por ahí mucha inquietud de compartir su música con todos nosotros. Y bueno, pues le agradezco también a Aleska, Aleska querida, que siempre estás ahí apoyándonos. Muchísimas gracias. Eres una gran persona, sin duda, y aquí lo reconocemos, porque todos los amigos tenemos que estar pendientes de los amigos, porque dice: saludos, gracias a todos los que hacen posible esta radio y los invitados de lujo, hermosas criaturas. ¿Eh? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Y bueno, pues hay más gente que estaba por acá conectada. Quiero agradecer a Cristian también, que nos vino a echar la mano para tomar algunas fotografías de esto, que se convirtió en un gran evento para todos nosotros y la posibilidad de llegar a más gente, ¿no? Porque eso es lo bonito de la radio, que nos conecta con muchísima más gente de la que a lo mejor habíamos pensado que podía estarnos escuchando en un pequeño foro. También nos escuchan en otros lugares. Está el maestro Rodrigo Jesús Escamilla. Él era director de la Orquesta Sinfónica de Baja California. Le mandamos un saludo a él, que también está realizando grandes esfuerzos con su centro, que se llama Centro Natán, para llevar a cabo estudios importantes en torno de la música y de cómo la música influye en el buen desarrollo de la inteligencia humana. Así es que por ahí le mandamos muchos saludos. También está Leo Pozas, que hace rato estaba con nosotros y que nos trajo este grupo maravilloso de gente que ayuda a preservar el medio ambiente. Y bueno, gente bonita que también nos acompaña: Beje Nieves, Araceli Celis, Rachel Castillo, Briselda Papaki, Sol Blue, que también ya estuvo acá con nosotros. Y bueno, esta es la casa abierta de todos ustedes, Radio Independiente, con la que tratamos de comunicar a toda esta hermosa familia en la que ya nos hemos convertido y que es parte de este gran esfuerzo de todos los cantautores también por dar a conocer su música, y que es tan importante cada uno de los mensajes que pueden compartirnos con todas sus canciones y sus melodías. Muchas gracias a todos ustedes que hicieron el esfuerzo de llegar hasta aquí. Muchachos, felicidades. Un aplauso para todos ustedes. A las mamás. A las mamás también un aplauso, les damos un aplauso a las mamás que nos hicieron favor de acompañarnos. Gracias por sus opiniones. ¿Estarían dispuestas a seguir apoyando los esfuerzos del maestro Carlos Carel? Pues hagan eco y con sus amigas. Ustedes tienen muchas amigas, así que los amigos comparten con los amigos y así se hace más grande este gran grupo y este gran núcleo que somos Radio Independiente y todos sus amigos que compartimos aquí lo que sabemos de la música o lo que también queremos saber acerca de la música. Gracias, Carlos. Gracias por este gran esfuerzo. Yo siempre te he querido aquí, al pie del cañón, también para que contemos contigo en todo momento y que también tú sepas que Radio Independiente es tu casa. Gracias, muy amable. Y pues bueno, hay que seguir con todo esto, que apenas es el primer paso. Creo que hay que seguir construyendo más cosas. Claro, ¿verdad? Hay que seguir construyendo un México mejor para que, porque lo merecemos, ¿no? Pues un aplauso para todos nosotros y nos retiramos. Esto fue La Miscelánea con el Chango Chilango aquí en Radio Independiente y todos sus invitados de lujo. ¡Sí!